En efecto, ahora vamos, estuvimos en Canadá, bajamos hasta Argentina y nos vamos a ubicar en la parte sur del continente norteamericano, la porción del continente norteamericano, hablo de México. Maná es una banda de rock y pop latino de origen mexicano, fundada en 1986 en Guadalajara, Jalisco. Actualmente la integran Fernando Olivera, y el nombre artístico es homófono del de nuestro partner Fer. Él toca la guitarra rítmica, armónica y es la voz líder. Juan Calleros en el bajo y el contrabajo. Alex González en la batería y la voz. Y Sergio Ballín, guitarra y voz. Maná ha vendido más de 50 millones de discos en todo el mundo. Fue la primera banda rock en español en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Más allá de los gustos musicales de cada quien, no tengo duda de que Maná debe ser considerada una banda referente musical y comercialmente hablando dentro del rock hecho en Hispanoamérica. Su mayor éxito comercial en largas duraciones data de 1991 y se titula ¿Dónde jugarán los niños?, que ha vendido por sí sola más de 10 millones de copias y es el álbum de rock en español más vendido de todos los tiempos. Maná ha lanzado 9 discos de estudio y de su quinto álbum, lanzado en 1997 y denominado Sueños Líquidos, traigo En el Muelle de San Blas, canción que me acompañó no pocas veces en la radio durante mis viajes dentro de México. La canción fue inspirada por la historia de una mujer de Nayarit, México, una población sobre el Océano Pacífico. El nombre de la mujer era Rebeca Méndez Jiménez. En 1971, ella se despidió en el Muelle de San Blas de su prometido, con quien se iba a casar 3 días después, cuando regresara este de un viaje de pesca. Nunca regresó, desapareció en el mar, aparentemente víctima de un naufragio ocasionado por una tormenta. Con su cuerpo nunca aparecía, Rebeca fue todos los días al muelle desde donde salió su amado a esperarlo, con vida. Ella ganó notoriedad en esa pequeña población y muchos allí comenzaron a referirse a ella como la loca del muelle. Rebeca fallecería en 1992, 41 años después de la última vez que vio a su prometido. Hasta cierto punto, esta historia ya fue prefigurada por Serrat en Penélope, que la colocamos en el podcast hace una semana, hace unos meses, y antes que él, por Homero. De modo tal de que se trata de uno de esos muchos arquetipos que llevamos en la cultura occidental. Disfrutemos ahora de la propuesta de Maná en El Muelle de San Blas. Thank you. La presencia de seres fantasmales que lloran en los ríos por motivos diversos es una característica recurrente de la mitología de los pueblos mesoamericanos. La Llorona es, quizá, la más relevante de esas presencias en la cultura mexicana. El personaje de la Llorona es signo de identidad nacional y patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México. La Llorona es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos y que luego, arrepentida y maldecida, los busca por las noches por los ríos, pueblos y ciudades, asustando con su sobrecogedor llanto a quienes la ven u oyen en la noche. En 2007 fui una representación de esta leyenda en las aguas de la laguna de Xochimilco, navegando en una trajinera, en vísperas del Día de los Muertos. No obstante eso, La Llorona entró en la banda musical de mi vida muchos años antes, en mi niñez, en la voz de Rafael. En una de las varias apoteosis que ha tenido en su carrera, Rafael grabó una versión que se popularizó en toda Hispanoamérica gracias en parte al dramatismo con que la interpretaba. Si escuchan interpretaciones de esta canción por diversos cantantes, notarán que la letra rara vez es igual. Eso se debe a que en cada región y aún en cada localidad los versos pueden ser diferentes porque La Llorona adopta diferentes particularidades o personalidades un tanto diversas. La melodía y el tono son, sin embargo, siempre iguales. Traigo aquí una interpretación grabada por Lila Downs en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México en marzo del año 2022. Lila Downs ya la había grabado en estudio y forma parte de su repertorio de conciertos habitual. Lila Downs nació en 1967 en Tlaxiaco, Oaxaca. Es hija de una cantante de cabaret, Anita Sánchez, una mujer indígena mixteca, y de Allen Downs, un profesor de cinematografía estadounidense originario de Minnesota. Pasó su niñez en Oaxaca y su adolescencia, incluidos sus estudios universitarios, en los Estados Unidos. Allí conoció quien sería su pareja y su socio en el negocio de la música hasta que falleciese el año pasado un señor llamado Paul Cohen. Lila Downs puede ser considerada la intérprete de música folclórica mexicana más importante de los últimos 20 años. Además de sus dotes vocales, posee un sentido de la estética, de la puesta de escena y una presencia escénica muy diferentes, únicas, diría yo. Canta en español, inglés, mixteco, zapoteco, maya, purépecha y náhuatl. Dicho todo esto, solo me queda invitarlos a disfrutar de su interpretación de La Llorona. Amalias del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas llorona que la virgen te creí. Dejaré de quererte y aunque la vida me cueste a llorona, no dejaré de quererte. Uy. Formidable, José Miguel. Buenísima la interpretación. Qué bueno que trajiste a Lila. Y sobre todo esa versión en vivo. Ese concierto tiene canciones muy, muy buenas. Bueno, posiblemente la canción entró en el soundtrack de mi vida con Rafael, igual como menciona. Aunque desde hace un año la estoy escuchando mucho. Lisette hace una muy buena versión de Llorona. Ya la he escuchado en vivo varias veces con varios grupos de música. Y bueno, próximamente cuando se haga una grabación, estamos en el proceso de animarla a que grabe cosas en estudio con un poquitico más de calidad de sonido. Les estaré compartiendo. En todo caso, gracias de nuevo por haber traído a Lila. Pues muchas gracias. Qué grata sorpresa el saber que Lisette la interpreta. Y bueno, estoy seguro que hará una muy sentida y buena interpretación de eso. Espero que nos mandes el link pronto. Seguimos ahora con El Último Adiós. Esta es una canción interpretada por la cantante mexicana Paulina Rubio, lanzada como segundo sencillo de su quinto álbum de estudio, denominado Paulina, en julio de 2000 por Universal Latino. Fue escrita por el cantautor colombiano Fabio Alonso Salgado, mejor conocido en el medio como Estéfano, y coescrita por la artista. Su letra habla sobre una mujer engañada que le compone y canta una ranchera a su pareja que la ha traicionado. El mero despecho. El espíritu de Paquita de la del Barrio está un poco presente en la letra. La estructura musical es una mezcla de géneros en la que predomina la ranchera mexicana y la música de mariachi, en cohabitación con tonalidades de hip hop y de pop. Paulina Rubio y su música estaban tan fuera de mi horizonte musical como la música folclórica de Kurdistán, aproximadamente lo mismo. Pero sucedió que en 2002, Georgette, mi esposa, en un concurso rifa celebrado en la Academia Mérici de Caracas, donde ella daba clases y mi hija iba en primaria, ganó entradas para un concierto. Se trataba de la noche pop de la segunda edición del llamado Caracas Pop Festival, que se llevaría a cabo en unos terrenos cercanos a Guarenas, denominados en aquella época el Valle del Pop. Esa tarde-noche se presentaría un grupo pop juvenil puertorriqueño, Los Amigos Invisibles, Paulina Rubio, y la carta fuerte en ese momento era el grupo juvenil irlandés Westlife. En aquel momento hubiéramos preferido la primera noche, donde se presentó Rubén Blades y Juan Luis Guerra, o la de cierre de ese festival, que fue Roger Waters. Pero fue esta fue la que tocó en suerte. Así que, pues nada, estábamos comprometidos en ir a esto cuando anunciaron que Westlife cancelaba su presentación porque uno de sus integrantes se había enfermado súbitamente y no quiso estar en su convalecencia. De modo tal de que nos vimos en el berete de, bueno, vamos o no vamos, porque van a ser tres actos nada más. Un grupo pop juvenil puertorriqueño, Los Amigos Invisibles, que nos daban alguna emoción, y Paulina Rubio, que no teníamos ni idea. Paulina Rubio ya en esa época lleva 3 o 4 años exitosos como solista, después de haber permanecido por casi 10 en una banda juvenil, una referente, Timbiriche. De modo que Adrián y yo nos fuimos por la Caracas Guarenas hacia el terreno al aire libre, full de tierra, seco, porque no había llovido en varios meses. Menos mal, porque si hubiera llovido, eso hubiera sido gusto, pero sin el glamour, ¿no? Con el mejor ánimo de disfrutar a los amigos invisibles y soportar a la rubia. El pacto fue el que nos iríamos al poco de empezar esta para evitar el tropel a la salida. A pesar de un sonido atroz, el concierto de Paulina fue bastante entretenido, más que el de Los Amigos Invisibles, debo decir. Y nos quedamos casi hasta el final. El último adiós fue la canción que puso a todos a cantar. Por eso lo traigo ahora, me trae una muy bonita, muy bonito recuerdo, y la canción es pegajosa más que el chicle. Así que, además de parece una brillante actualización de las rancheras mexicanas, les propongo que disfruten de esta interpretación de El Último Adiós por Paulina Rubio. Pena, y te dedico esta ranchera por ser el Junto con Maná, Café Tacuba y Maldita Vecindad, Caifanes conforma la cuarteta de vanguardia de las bandas rock en español salidas de México. Caifanes es una banda mexicana de rock en español que estuvo activa desde 1987 a 1995 y luego de 2011 hasta la actualidad. La banda empezó como un cuarteto conformado por Saúl Andes en la guitarra y la voz, Alfonso André en la batería, Sabo Romo en el bajo, Diego Herrera, teclado, saxofón y percusiones, y que lanzó en 1988 el álbum debut llamado Caifanes. En el año 1989 se unió a la banda Alejandro Markovich como guitarrista líder. Teniendo como origen las insólitas imágenes de Aurora, que era un grupo, el grupo de donde salió, Caifanes emergió de la escena local mexicana como parte de una campaña difusora denominada Rock en tu idioma a finales de los años 80, de la que también formó parte, por cierto, Maná. Rock en tu idioma fue una iniciativa del sello BMG Ariola para dar a conocer y distribuir bandas de música rock mexicanas, españolas y argentinas. Otros grupos discográficos se unirían a esa iniciativa más tarde. Esa iniciativa comercial, esencialmente, abarca del 86 al 90, y muchas bandas mexicanas, argentinas y españolas formaron parte de esa promoción. Fue un movimiento promocional, comercial, no fue en ningún momento algo estrictamente musical. La música de Caifanes es más al punk rock o al rock gótico que a otros géneros, y lo integra estos dos a la música a las músicas mexicanas, en plural. México es un país que tiene muchas músicas, tiene muchos pueblos que tienen muchas músicas. Hablo entonces de todas las variedades de música folclórica o tradicional mexicanas. Sus letras tienden a tener un tono existencialista, a veces místico. Caifanes lanzó solamente 4 discos de estudio al mercado. Su vida como banda fue tumultuosa y aunque desde 2011 viven una reencarnación que hace giras y conciertos, no han vuelto a lanzar producción nueva desde su última. De su último disco, El Nervio del Volcán, que vio la luz en 1994, traigo su primer surco y sencillo, Fuera. Presten atención al particular solo de guitarra en el puente y sientan qué otros aires musicales les evoca. Igual que en el Muelle de San Blas, Afuera fue compañera de carretera y atascos en Ciudad de México por muchos años. Trae gratos recuerdos. Afuera. Afuera, Y ahora rebobinamos totalmente y nos vamos a géneros diferentes. México ha brindado al mundo, especialmente al mundo hispanoparlante, grandes composiciones musicales en el género de la música popular. Podría argumentarse que es el país que más lo ha hecho, con permiso de España. De todas esas composiciones, a mi manera de ver, hay cuatro autores que están por encima de todos los demás: Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel y el autor e intérprete, en este caso de la canción que presentaré, Armando Manzanero. Manzanero nació en 1935 en Tikul, estado de Yucatán, México. Es de etnia maya. Se fue muy joven a vivir en la Ciudad de México, desde donde despegó su carrera musical, que exhibe más de 400 composiciones registradas. De ellas, unas 50 se convirtieron en éxitos comerciales de resonancia. Manzanero fue el compositor romántico por excelencia. No sé si todas, pero seguramente la gran mayoría de sus canciones tienen como motivo la relación amorosa entre un hombre y una mujer. Enfatizaba en sus letras más el componente sentimental que el carnal. Centenares de artistas han grabado sus canciones. Tan temprano como en 1970, un artista de los Estados Unidos, Sid Wayne, grabó una versión en inglés de la canción Los Novios, bajo el título de It's Impossible. Perry Como, Shirley Bassey, el mismísimo Elvis Presley grabaron versiones de esa canción. De ese calibre eran las composiciones de Manzanero. Adoro, la canción que escucharán a continuación, es una de las composiciones más conocibles en su propia voz. Fue compuesta por Manzanero al regreso de un viaje a Perú y su compás original era el de un vals peruano. Luego, este sería cambiado a balada, que es con el que más se la conoce. En 1965 la grabó un tal Carlos Lico, cantante mexicano, muy popular por aquellos tiempos. Un año más tarde, RCA decidió grabarla por el propio compositor para introducirlo en los mercados internacionales, donde el cantante era conocido. Fue todo un éxito. La escogí porque simplemente al escuchar el nombre de Manero o cualquiera de sus composiciones, inmediatamente dispara en mi memoria la primera palabra de esa canción, cantada por él mismo. Xiomara, la esposa de un ex compañero de Dow Chemical, el Roberto, ella misma ex compañera, era gran fan de Manzanero. Si nos escucha, un saludo cariñoso para ambos. Armando Manzanero, adoro. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida, vida mía. Yo te adoro, vida, vida mía. Yo te adoro, vida, vida mía. yo te adoro. Cierro el bloque de México con una canción que es fácilmente, dices mariachi, dices esta canción. Es un clásico de la música mariachi mexicana que no dudo está grabada en el soundtrack no solo de mi vida, sino de muchos de nuestros escuchas. Es El Rey, de José Alfredo Jiménez, quien también la cantaba. Icónica y representativa de México, rara era la fiesta en Caracas en la que si la cerraban unos mariachis, esa pieza no sonara y todos los participantes de la fiesta la cantaran. Por eso está aquí. Cuando me tocó escoger la versión que colocaría, me decanté primero por la de Vicente Fernández, uno de los cantantes contemporáneos más populares de música tradicional mexicana, y la versión que más escucharía en México en fiestas donde la producían. Pero después de hablar con mis hijos y Julián, me di cuenta de que no había oído nada de Luis Miguel, probablemente el cantante mexicano más popular y vendedor de discos y conciertos en los últimos 30 años. Entonces me tropecé con esta versión de Luis Miguel, que la hizo en una actuación en la que hasta hace poco tiempo llamaba su casa, como todos dicen, el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, en 1994. Luis Miguel ostenta el récord de más presentaciones consecutivas en ese foro, con un total de 30 conciertos consecutivos, 30 fechas consecutivas estuvo cantando Luis Miguel hace unos cuantos años. Y así ostenta también el récord con más presentaciones en ese auditorio con 258 presentaciones. Luis Miguel, sin embargo, nació en México, nació en Puerto Rico. Es hijo de un cantante español conocido en el medio artístico como Luisito Rey y de una actriz italiana llamada Marcela Bastieri. Nació en Puerto Rico, como he dicho, y de muy pequeño su familia se trasladó a vivir a México, donde su padre era muy popular y tenía negocios. Vinculaciones muy importantes también desde todo punto de vista. Al poco tiempo se irían a vivir a Madrid, España, donde haría la primaria y complementaría su educación formal con tutores privados, porque muy pronto empezaría a mostrar unas cualidades vocales que su padre rápidamente supo identificar y lo colocó pues a ser músico, pues a enseñar a pulirle sus dotes vocales, mientras que la educación formal la dejaba en manos de tutores. Empezó a manejar su padre entonces su carrera y lo hizo debutar, por así decirlo, cantando en la voz de la hija del entonces presidente mexicano José López Portillo. De ese color eran las relaciones que el padre tenía en México. Poco después, la disquera EMI le ofreció el primer contrato y grabó dos discos. Estoy hablando de un chaval de 11 años de edad. Seguiría en la tradición de infantes prodigios que surgió en España en los años 60, como Joselito, Marisol, Pilimili y la misma Rocío Dúrcal. Por no hablar de que también en México también lo ha habido, Tito Fernández, para mencionar uno. En fin, 6 Grammys, 20 álbumes de estudio y 44 videos musicales más tarde, encontramos a Luismi, como se le dice cariñosamente, preparando una gira que lo llevará a Argentina, Chile, Estados Unidos y varios puntos de la geografía mexicana a partir de agosto de este año. Ahora, utilizando el título y estribillo de la canción que puse de más, yo sé bien que estoy afuera. El Rey, con Luis Miguel. ¡Échale! Estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. La ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Échale! sueño que mi destino era rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Buen cierre, JM. Excelente. Excelente clásico y excelente disco de Luis Miguel, ¿no? Bueno, déjame comentar primero de ese disco en vivo, en concierto que mencionas, ¿no? Él ya tenía un récord de presentaciones consecutivas, pero en 1995 bate su propio récord presentando 16 conciertos consecutivos en el Auditorio Nacional de México. Y ocupa el tercer lugar mundial entre los cantantes que más entradas han vendido sucesivamente en un mismo recinto. Eso siempre yo con mis estadísticas, ¿no? El 17 de octubre de ese año lanza al mercado su primer álbum en vivo, el concierto de donde extraíste este tema. Excelente selección, nuevamente te digo, JM, y grabado durante sus presentaciones en el Auditorio Nacional y en formato de CD, cassette y discos láser y home video. Este rompió récord de ventas, obviamente. En este disco doble debutó en el género ranchero al cantar esos dos temas, El Rey, que fue el que acabamos de escuchar, Si nos dejan, que es mi favorita, y La media vuelta, que es otro clásico, y Amanecí en tus brazos. Esas son las cuatro rancheras que están incluidas en este disco, y es la primera vez que él se escucha él cantando este género musical, ¿no? Acompañado de la agrupación Mariachi 2000 y el trompetista mexicano Cuthberto Pérez. Luis Miguel en 1987 debuta con Warner Music al presentar su noveno álbum de estudio titulado Soy como quiero ser, iniciando así su colaboración con el músico, compositor y productor español Juan Carlos Calderón, quien va a sonar varias veces en mi presentación que comienza inmediatamente después de este comentario, autor de la canción que le dio su primer premio Grammy. Este disco le hizo ganar 5 discos de platino y 8 de oro en el ámbito internacional. Yo edité este disco con Wea en Rodben Discos ese año y traté múltiples veces entre 1987 y 1988 de que fuera a Venezuela para promocionar este lanzamiento. No hubo forma ni manera y por eso este disco fue un completo fracaso de ventas en nuestro país. Y yo quedé muy decepcionado profesionalmente con Luis Miguel. Hablando pues en eso, ¿no? Muy irresponsable. Era en ese momento un niño muy malcriado. Gracias por traerla, JM. Ese disco en vivo fue un palazo a nivel mundial. Mi favorita de siempre es Si nos dejan. Bueno, y despidiendo México y vamos al país de residencia de JM, ¿no? Vamos con España. Yo había seleccionado inicialmente Australia y cambié por España porque hay muchos grupos de finales de los 60, comienzos de los 70, que han sonado muy poco o no han sonado en lo absoluto en nuestro soundtrack de vida y por eso hice el cambio de última hora a España, ¿no? Y bueno, abro mi presentación con Black is Black, que es una canción interpretada por la banda española de rock Los Bravos y su sencillo debut en 1966. Black is Black comenzó a sonar en la radio en ese año y fue un éxito inmediato en España, donde vendió 2 millones de copias y fue número uno en las 40 principales, que es la cartelera de allá, durante 6 semanas consecutivas. Sin embargo, destacó que por ser el primer éxito comercial de un tema español a nivel internacional, en el Reino Unido llegó al segundo puesto en la lista de sencillos más vendidos y en Canadá fue número uno. Buena parte del éxito en Norteamérica se debió a que en las primeras semanas Algunos oyentes creyeron que la canción era interpretada por Jim Pitney, con un timbre de voz similar al de Mike Kennedy. Eso ayudó mucho que este fuera un éxito número 9 en Billboard en ese año 66, ¿no? El éxito de la canción a nivel internacional propició una versión en francés, Noir, C'est Noir, interpretada por Johnny Hallyday. Dicho tema fue número 1 de la lista de sencillos francesa durante 7 semanas consecutivas. Años después, Black is Black fue versionada por otros artistas como la Belle Époque, Rick Springfield y La Unión, entre otros. En 2015 fue regrabada con un arreglo más moderno, pero más pulido para tiempos actuales, sin perder su verdadera esencia. Aunque los músicos ya tenían sentado el paso de los años, no perdieron el toque para esta versión, que también está disponible para su compra en iTunes. JM presentó este tema en el episodio 28 dedicado a la otra invasión europea, pero el audio no era muy bueno por ser una presentación de Los Bravos en televisión con mucho ruido de fondo por los gritos y aplausos del público al estilo Beatles de la época, ¿no? Presente en el estudio. Con ustedes el grupo español Los Bravos, con la versión original de Black is Black, Negro es Negro, de 1966, pero remasterizada en el 2021 de muy alta fidelidad. Suéltala, Juancho. Tengo a tu amor es una canción del grupo pop español Fórmula Quinta, compuesta por José Luis Armenteros y Pablo Herrero y publicada en 1968. Está incluida en su primer LP, Busca un amor. Se trata de uno de los temas más populares de la banda. De tono desenfadado, es una canción romántica dirigida sobre todo al público juvenil. Se trata del primer gran éxito del grupo y alcanzó el número 2 en la lista de sencillos más vendidos. Antes de que terminara el año 68 y luego de varios fracasos, la Fórmula Quinta logra su primer superventa absoluto con Tengo Tu Amor, que los pone ya en la senda del éxito y con el que van a definir el estilo inequívoco del grupo. Las canciones tienen la misma estructura, pero no suenan iguales. Se abren con un reclamo instrumental normalmente encomendado al órgano, siguen con una estrofa enérgica y culminan con un estribillo alegre cantado a coro. Después, un puente instrumental o vocal en el que el ritmo se ralentiza, vuelta a la estrofa y un final con un estribillo que se repite varias veces. Total, 2 minutos y 8 segundos de música y cientos de miles de discos vendidos. En 1969, los éxitos continúan. Es el año de Cuéntame, que llegará al número 1 de las listas, y también el de Cenicienta, que sin alcanzar el puesto cabecero, venderá 250 mil copias aquel verano. Busco un Amor, editado en 1999, el álbum, es su álbum debut del grupo, y ellos ya habían editado varios sencillos cuando se publicó el álbum, que por deseo de la discográfica reunía algunos de los mayores éxitos cosechados por la banda hasta ese momento. Resultado, éxito total y proyección internacional. Yo presenté Cuéntame en el episodio 12, homenaje al rock y pop en español, y mi hija María Fernanda presentó Eva María en el episodio 19, dedicado a los padres. Vamos a escuchar entonces ese primer tema popular de la Fórmula Quinta, Tengo Tu Amor, de 1968. Pónchala, Juancho. El amor que yo soñé jamás lo pude conseguir. No pensé que en realidad pudiera sucederme a mí. Sé muy bien que todo amor significa esclavitud. Perderé mi libertad por ganar tu juventud. Yo prefiero ser esclavo estando enamorado, a ser libre como el viento y vivir sin tu amor. ¿Qué recuerdos trae la Fórmula Quinta, Fernando? Ya como dijiste, ya no las traje esto, ya nos trajeron posiblemente los más grandes éxitos del grupo, a mi concepto, ¿no? Pero sin duda, Tengo Tu Amor está en la fila. Si me hubiera tocado apostar, tal vez hubiera Busca un Amor o La Fiesta de Blas. Me parece, me suena también como que pegaron mucho en Venezuela. En todo caso, anoche tuvimos la oportunidad de ver a Laure Amor y Emilio Dilio en el Stratford Civic Center con Laureliano Márquez y Emilio Lovera, que casualmente abre y cierra con Busca un Amor. Así que de inmediato hubo el recuerdo a que traías a la Fórmula Quinta al podcast. Muchas gracias, Fer. De nada, Juancho. Ya la tercera vez que los traigo. A ver si alguno de ustedes se animan, sobre todo el residente español, el JM. que se está haciendo el Igualberto con la Fórmula Quinta, con el cuento de que estoy haciendo el remolón. Cuando eso estaba de moda. yo no había nacido todavía. Sí, yo sé, pendejo. Bueno, vamos a continuar. Como yo soy el más viejito, por unos meses del grupo, pues yo voy a seguir en mi onda de pop rock español. Vamos ahora con María Isabel, una canción de música pop de la banda española Los Payos, grabada en 1969. En tono desenfadado, la canción evoca el amor de un escenario veraniego, reuniendo ingredientes como playa, sol y una joven de nombre María Isabel. Los autores han negado que el nombre se corresponda con una persona real. Pese a que la letra ha sido en ocasiones considerada superficial, el tema permaneció en las listas durante 29 semanas, si bien algunas fuentes elevan la cifra a 38. Se vendieron casi 1 millón de discos y el tema alcanzó el número 1 en la lista de las 40 principales, manteniéndolo durante 16 semanas indiscutibles. Fue, sin duda, pues la canción de verano de 1969. En ocasiones se habla incluso de la canción de la década de los 60. Su notoriedad cruzó las fronteras de España e igualmente se convirtió en un fenómeno de ventas en Latinoamérica. En Venezuela sonó muchísimo este tema como contrapartida de Eva María, de la Fórmula Quinta, porque la temática es más o menos aquella, era con su bikini en la playa y María Isabel también está en la playa, pues. Y casualmente era más o menos de la misma época, ¿no? Se editó en formato sencillo con la canción Compasión en la cara B. Los Payos, grupo integrado por 3 amigos sevillanos, Eduardo Rodríguez Rodway, Luis Javier Moreno Salguero Pibe y José Moreno Hurtado Josele, irrumpió en el mercado discográfico español a finales de la década de los 60 con canciones de rumba. Durante el año 1969 estuvo integrado por 4 miembros, tras incorporarse al mismo Rafael León Limón, conocido artísticamente como Rafa León. Un gran éxito les llega en ese mismo año 69, cuando editan María Isabel, que es la que vamos a escuchar, que se convierte en la canción de verano y uno de los mayores éxitos de la década. Posteriormente grabarían otros discos y en 1971 publicaron su único álbum, Lo Mejor de los Payos, pero nunca volvieron a alcanzar la repercusión de María Isabel. Finalmente, la banda terminó disolviéndose en 1976. José le llevaría adelante una carrera como humorista, mientras que Eduardo Rodríguez Rodway pasó a integrarse a la banda Triana, a la que había ingresado en 1978. Y Luis Javier Moreno Salguero se integra en Alameda. Transportémonos entonces a ese verano de 1969 y dígame, ¿qué estaba haciendo usted cuando sonaba esta canción en la radio? Ruédala, Juancho. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Chiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Vamos a la playa, calienta el sol. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. La luna fue caminando junto a las olas del mar. Tenía celo de tus ojos y tu forma de mirar. La luna fue caminando junto a las olas del mar. Tenía celo de tus ojos y tu forma de mirar. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Los Mitos fue un grupo de música pop y rock español que nació en Bilbao en 1965. Se mantuvo en actividad continua con diversos cambios de miembros hasta su separación en el año 1975. Posteriormente, Los Mitos se reagruparon por un breve periodo entre el 2009 y el 2011. Esta banda es considerada una de las precursoras del pop rock español. La historia de Los Mitos fue breve, pero dejaron huella en el pop de finales de la década de los 60, desde Bilbao, su ciudad natal, para extender su fama a toda España e incluso colocar las canciones en Hispanoamérica. El grupo estuvo formado en sus inicios por José Antonio Santiesteban, Tony, como voz solista, Carlos Zubiaga en la guitarra rítmica y los teclados, José Ignacio Millán en la guitarra de punteo, Francisco García Paco en la batería y Oscar Matías Sorozábal en el bajo. Comenzaron en 1966 con el nombre de Los Famélicos y con el cambio de nombre por el de Los Mitos comenzó su popularidad. El 8 de abril de 1968 realizaron su primera presentación respaldados por la casa de discos Hispavox. Durante los años 68 y 70, ellos y Fórmula Quinta revitalizaron la rivalidad que existió entre Los Brincos y Los Bravos. El sencillo de presentación fue Cuando Vuelvas, una de las grandes canciones de 1968, un tema fácil de asimilar, con una letra nada problemática y arreglos vocales similares a The Beach Boys. Una melodía alejada de los excesos progresivos y sin compromisos sociopolíticos. En 1969, Es Muy Fácil les da el éxito total, no solo en España, sino en toda Hispanoamérica también. En Venezuela fue otro palo en 1969 y recuerdo que compré el sencillo del sello Hispavox. ¿Y qué estaba haciendo usted cuando sonaba esta canción en la radio? Suéltala, Juancho. Es muy fácil. tremendo vacile que me metiste con esta canción. Yo esta canción la tenía, Fernando, en el olvido. Yo sabía que existía, la tuve en un cassette. Yo dejaba grabando un programa, por ejemplo, los Hit Parade, y entonces lo ponía a grabar completico el domingo en la mañana y tiraban todas. Y aparecía esta canción, y esta canción me tocó una vez que estaba después de una que me gustaba mucho. Y la mantuve en el cassette. Pero yo juraba que era de las cuatro monedas. Yo no sabía que era de los mitos. Así que crecí, bueno, mira, hoy, no hoy, sino en este, para preparar este programa, cuando tú presentas tu selección, y yo veo, es muy fácil, y será esa misma canción. Y es justo la misma. Yo juraba que eran las cuatro monedas. Y no, era otro grupo. Me vine a enterar ahorita. Pero qué buen recuerdo. Yo esta canción la tenía en el olvido. Honestamente, no era. La conocí, la tenía grabada y todo, ¿no? Pero no recordaba nada de ella hasta que tú la trajiste. Qué buena sorpresa. Todas estas canciones que estoy trayendo yo sonaron muchísimo, mi abuela. Sí. Muchísimo. Pero este me recuerdo. Y la bailábamos en los picoteos, aunque ustedes se la dan de carajito, ustedes la bailaban en los picoteos también, ¿no? Porque pues está Gilberto Correa, está Gilberto Correa. No. ¿Qué es un picoteo, por favor? Sí, pendejo. Está muy las bien. Criaturas, ustedes tres son las criaturas, ¿no? Qué buen recuerdo. Está bien, estaba simpático este tema, realmente. Sí, esto era de la época de esta canción tenía hip, hip, hip, hip, hip, hip. Y la otra tiene gogo, ye, ye, y la otra es gogo, ye, ye, y guau, guau, guau. O sea, esa era la época, esa era la época. Son palabras monosílabas para completar la letra, está bien. Bueno, vamos a dar un vuelco ahora. Vamos ahora con Pedro Pubil Calaf, conocido artísticamente como Peret, nacido el 24 de marzo en Mataró, en 24 de marzo de 1935 en Mataró, y fallecido en Barcelona el 27 de agosto del 2014. Fue un cantautor y guitarrista español de etnia gitana. Popularizó la música y el ritmo gitano en toda España y en especial en Cataluña, su comunidad de origen, donde se adoptó como parte de la cultura con la denominada rumba catalana. En 1967 grabó Una lágrima, versión rumbera de un vals del maestro Monreal, que tuvo un éxito fulgurante convirtiéndose en una de las canciones de verano de 1968, otra más de ese año 68. En esta época la música de Peret, potente y vertiginosa, con influencias del mambo y del rock and roll, sonaba constantemente en emisoras de radio, rocola, tabernas, casinos, discotecas y fiestas mayores. En los años posteriores, todas las orquestas incorporan a su repertorio temas como El Gitano Antón, Don Toribio Carambola, que es la que vamos a escuchar a continuación, Saboreando, Lo Malo, Si Fulano Fuese Mengano, Xavi y Canta y Sé Feliz, con la que participó en el Festival de la Canción de Eurovisión en 1974. El bombazo internacional lo dio con Borriquito en 1971, con letra y música del propio cantante, que coincidió con el boom del turismo en España, lo que contribuyó a que la canción se popularizara en todo el mundo y en especial en los Países Bajos, donde ocupó 7 semanas el primer lugar, y Alemania 2 semanas de número 1. Esta canción también tuvo mucha aceptación en México y Latinoamérica, lo cual originó que otras canciones de estilo similar llegaran al mercado latinoamericano. Borriquito la presenté yo en el episodio 55, dedicado a las canciones que nos hacen reír, que propuso JM. Hoy les presento ese tema alusivo a la conquista de la luna por un gitano, una canción que se bailaba muchísimo en toda la fiesta en esa época. Peret y su Don Toribio Carambola, de 1969. Pónchala, Juancho. ¿Ustedes han visto a un gitano que quiere ir a la luna? ¿Ustedes han visto? ¡No! A Don Toribio Carambola, Carambola, se le ha antojado de ir a dar un viaje hacia la luna en un moderno proyectil. y todos creen que está loco porque se quiere morir. Pero es dueño de su vida, él es el dueño de su vida y así lo va a decidir. Don Toribio, Toribio, cantando la bola. Don Toribio, Toribio, cantando la bola. Don Toribio quiere ser un gitanito astronauta, caramba. Don Toribio, Toribio, cantando la bola. Mira cómo viene la bola, oye cómo rueda la bola. Don Toribio, Toribio, cantando la bola. Don Toribio quiere ir a la luna en una escoba, que caramba. Don Toribio, Toribio, cantando la bola. Cuando yo era chiquitito también jugaba las bolas, pero ya soy mayorcito y ahora juego a carambola, que caramba. Don Toribio, Toribio, cantando la bola. Don Toribio, Toribio, cantando la bola. Rambola, hola. Mi niñez es el sexto álbum del cantautor Joan Manuel Serrat, editado en 1970 por la compañía discográfica Zafiro Novoa, con arreglos y dirección musical de Ricardo Miralles. Este disco también es conocido con el nombre de disco blanco por el diseño de su portada. Mi niñez corresponde al nombre de la canción que abre la grabación. Después de una triunfal gira por Latinoamérica, Serrat rápidamente entra a grabar un nuevo disco, esta vez cantado en castellano. El salto cualitativo respecto a su anterior trabajo en este idioma es considerable, ya que nos encontramos con un Serrat mucho más maduro y seguro de sí mismo. En el último de la primera etapa, que contó con arreglos y dirección musical de Ricard Miralles, no volverían a reencontrarse hasta 1974 en el disco Canción Infantil. Pero antes de esto, aquí nos dejó un magnífico trabajo. Este álbum está lleno de clásicos de la discografía serratiana. Quizás por encima de todas las más conocidas sea Señora. Tema vigoroso y vitalista nos presenta a un Serrat truán y mordaz que canta a una suegra. Una suegra que representa los valores tradicionales de la dictadura y es presentada burlonamente con un texto rebosante de ironía. No será el único tema que nos presente Serrat más incisivo, ya que también está en Muchacha Típica, caricatura de una niña aristócrata llena de humor o fiesta, ejemplo de unificación de las clases sociales para al final volver a la hipocresía con la que viven habitualmente. Joan Manuel Serrat ha sonado 3 veces en nuestro podcast. Primero la presentó JM con Mediterráneo en el episodio 18 dedicado a cantautores. Luego yo presenté Cantares en el episodio 51 dedicado a las letras de las canciones. Y JM nuevamente en ese mismo episodio con una versión en vivo de Penélope. Es un verdadero placer para mí presentarles a continuación mi canción favorita de Joan Manuel Serrat, Señora, de 1970. Ruédala, Juancho. Ese con quien sueña su hija, ese ladrón que os desvalija, de su amor soy yo, señora. Ya sé que no soy un buen yerno, soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin, señora. Yo soy ese por quien ahora os preguntáis por qué, señora, se marchitó vuestra fragancia. Perdiendo la vida, mimando su infancia, velando su sueño, llorando su llanto con tanta abundancia. Si cuando se abre una flor, al olor de la flor se le olvida la flor. De nada sirvieron las monjas, ni los caprichos y lisonjas que tuvo a granel, señora. No la educo, ya me hago cargo, pa' un soñador de pelo largo, ¿qué le va usted a hacer, señora? En su reloj sonó la hora de olvidar vuestro hogar, señora, en brazos de un desconocido. Que solo le ha dado un soplo de cupido, que no la hizo hermosa a fuerza de arrugas y de años perdidos. Si cuando se abre una flor, al olor de la flor se le olvida la flor. Póngase usted un vestido viejo y de reojo en el espejo haga marcha atrás, señora. Recuerde antes de maldecirme que tuvo usted la carne firme y un sueño en la piel, y un sueño en la piel, y un sueño en la piel, señora. Eres tú es una canción escrita por el compositor Juan Carlos Calderón y publicada en marzo de 1973 por el grupo español Mocedades. Fue la canción representante de España en el Festival de la Canción de Eurovisión de ese año, alcanzando el segundo puesto con 125 puntos por detrás del país anfitrión, Luxemburgo, con 129 puntos, que nuevamente volvió a ganar en este caso con la cantante francesa Anne-Marie David. Y el tema, no voy a decirlo en francés porque se van a reír, así que me lo paso. Aunque no obtuvo la victoria, en la actualidad sigue siendo con 125 puntos la canción española con la segunda mayor cantidad de puntos recibida en toda la historia del certamen, después de Slomo en el año 2021. Alcanzó gran popularidad en Europa, América Latina y Estados Unidos, donde hicieron varias versiones. El tema fue número 9 en la Hot 100 de Billboard y vendió 1 millón de copias en los Estados Unidos cantando en español. Esta canción es de los pocos temas de artistas españoles que alcanzaron las listas de éxito de Estados Unidos, junto a Black is Black de Los Bravos, que la escuchamos abriendo mi sección. Luego, el himno de la alegría de Miguel Río, que creo que la presentó JM en el podcast aquel de rock en español, Wild Safari de Barrabás en el 72, Macarena de los del Río, que la presenté yo en Música para Bailar del año 96, y Acereje de las Quecho en el 2002. Y la única junto a la de Miguel Río en lograrlo cantando en español, porque las otras son Spanglish, pero estas dos tuvieron en cartelera en la Billboard y cantadas íntegramente en español. Entró en la lista Billboard Hot 100 la semana del 12 de enero de 1974 en el puesto 90 y se mantuvo en ella durante 17 semanas consecutivas, alcanzando su posición más alta las semanas del 23 y 30 de marzo, en las que llegó al noveno lugar. De ella se han hecho más de 70 versiones en español, inglés, francés, italiano, danés, sueco y alemán, entre otros. Por ella recibió su autor Juan Carlos Calderón el prestigioso premio ASCAP en Estados Unidos. Sin más preámbulos, disfrutemos a continuación de este clásico inmortal de Mocedades, Eres tú, de 1974. Suéltala, Juancho. Como una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, eres tú. Así, así eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú. Sí, Fer, es una canción muy bonita y festivalera y todo lo demás, pero a mí lo que me trae a la memoria es una película americana, una comedia llamada Tommy Boy, de 1990 y algo, 95 creo que es, protagonizada por la primera película que sacaron con protagonistas de Saturday Night Live, ese programa que lleva tantos años en la televisión norteamericana de comedia, los sábados en la noche, y dos de sus miembros del repertorio, que se llaman Tom Farley y David Spade, protagonizan la película, y los dos la cantan, la van cantando junto con el tema musical de la película mientras están haciendo van conduciendo por una carretera, están yendo de ventas, están haciendo trabajo de vendedores, y suena la canción en la radio, y es muy, muy chistoso ver estos tipos pura cepa americanos cantando Eres tú. Muy divertida la película y esa escena es imborrable para mí. Me la recordaste. Gracias, Fer. Está bueno, ¿no? Y en, bueno, esa canción en Venezuela sonó muchísimo y en todas partes, ¿no? O sea, me acuerdo que era en los años que estábamos ya para graduarnos. O sea, ese tema en el 74 fue, bueno, después no sonaron más, por lo menos en Venezuela. Ese fue un one hit wonder. Yo no sé si en España, pero esa canción a nivel mundial fue un palazo, ¿no? Mosedades estuvo en Venezuela este año. Ah, fíjate. Se presentó. Oye, y han ido a México cantidad, porque también tenían otra. Tómame y déjame. Tenía varias canciones más. Mosedades con orquesta y todo. Él subió mucho en Metamorfosis. Qué bueno. Por ahí. Sí, bueno. Por ahí alguien puso el videíto, bueno, aquí, parte lo vi por ahí. Aquí lo estamos recordando, pues. Bueno, y ya nos estamos aproximando al final. León, tú que eres el anfitrión, ¿qué hacemos? Yo les agradezco a todos por las maravillosas presentaciones y la maravillosa música y recuerdos que nos han traído, algo diferente a lo que estábamos acostumbrados de escuchar, como les digo, música de en inglés, de Estados Unidos, de los países del Reino Unido, de Venezuela misma, algo distinto, que vean que también hay muchas cosas buenas que disfrutamos de otros países y que atesoramos bastante. Así que nuevamente mi agradecimiento y mi aplauso por tan buenos recuerdos que tenemos aquí y enseñanzas, porque se aprende mucho de algunos detalles de esas composiciones. Así que antes de concluir con la última presentación y despedida del programa, quiero despedirme de todos ustedes, agradecerles nuevamente por haber compartido los que escucharon el programa también, gracias por su tiempo y vamos a despedirnos y a decir cuál va a ser el programa que haremos en nuestra próxima ocasión. Sí, toca JM. Esta vez facilito, nadie va a sufrir con esto, ahí te va. quisiera que compartiésemos temas con nuestra audiencia, temas que están inspirados en ¿el mar o en la montaña? ¿Mar o montaña? Inspirado, que la letra tenga que ver. O sea, les voy a dar ejemplo. Una de las canciones que quiero poner, que quiero poner, es Calypso, de John Denver. ¿Okay? Me apetece mucho ponerle, y digo, bueno, ¿qué puedo poner alrededor de esto? Bueno, mares y montañas. Y digo mares y montañas porque hice un poquito de research y no es tan fácil encontrar de solamente mares. Entonces, mares y montañas. Las últimas selecciones que he hecho, por ejemplo, el Muelle de San Blas. La edición anterior traje The Miracle of the Fishes. Esas dos ya no las voy a poner, obviamente, pero hay material y creo que no va a ser difícil para los encontrar. Yo traje una hace años. Ya, Salty Dog, también pensé en ella. ¿Sí? Hay variedad, pues, en tanto que se refieran a montañas o a mares u océanos, funcionará. Entonces, esa es mi pista para... No río. Por fuera, ¿sí? Mares y montañas. ¿Vale? Cerro y la vale. Bueno, montaña también, y colina, ¿no? Porque sí, a veces le dicen hill. Hills son colinas, son montañas, claro, obviamente. ¿Vale? Sí, pero no es música de colina. No, nada de OJ. OJ, please, OJ. Verga, León, tú eres una vaina, pana. No, tú dijiste colina, digo. Producción Nacional, el hijo de Mocho Brujo. Bueno, ahí queda eso. Venga, entonces, un placer haber estado con... Está bien, montaña y mares y océano. Entonces, vaya, un placer. ¿En título o en letra? Yo prefería, evidentemente, el contenido pues tuviera que ver con ello. Muchas veces el título ya... La película, la música va a tener que ver con ello. Sí, efectivamente. Vale, entonces mi despedida para ustedes tres, un gran abrazote, como siempre, muy agradable, me río mucho haciendo este podcast y se lo agradezco a todos ustedes y con nuestra audiencia. Espero que se diviertan y que la hayan pasado bien escuchando lo que le hemos propuesto. Un abrazo. Bueno, no, siempre. Muchas gracias, León, por el tema que trajiste. Ha sido realmente entretenido, como comentaba José Miguel, que los oyentes van a concluir que hubo de todo. Eso que hablamos desde Saga hasta Peret, da para mucho, ¿no? El Rey, tuvimos Ranchera, ha sido increíble, hasta Argentina. Muchas gracias, compañeros Fernando, José Miguel, a los oyentes, muchas gracias por prestarnos atención. Y bueno, estaremos buscando canciones relacionadas al mar y a las montañas para el próximo capítulo. Así será. Un gran abrazo. Muy bien. Gracias, gracias. Y bueno, hasta luego a mis oyentes, a mis amigos también, mis compañeros. De nuevo, un gran abrazo y será hasta el próximo programa. Lo dejo nuevamente en la palabra de Fernando, quien nos trae su último tema de su colección especial española para cerrar este programa. Así adelante, es. Fernando. Así es. No, gracias a ti, León, por presentar el tema. Y bueno, y a Juan y a JM, como siempre, por sus participaciones y sus contribuciones, pues siempre enriquezco mi discografía y conocimientos, ¿no? Entonces, me encanta hacer esto, ¿no? Porque es un proyecto ad honorem, pero de verdad que lo disfrutamos mucho, ¿no? Lo disfrutamos preparándolo, poniéndonos de acuerdo primero, después preparándolo, después el toma y dame, y finalmente después grabándolo, disfrutamos muchísimo, ¿no? Yo siempre salen unas cosas increíbles, ¿no? Pero me encanta, y bueno, como siempre a nuestra querida audiencia, gracias por estar ahí. Y bueno, yo voy a cerrar con un broche de oro. Se trata de Entre dos aguas. Es una rumba flamenca instrumental creada por el guitarrista español Paco de Lucía, incluida como primer sencillo en el álbum Fuente y Caudal de 1973. Fue grabada con dos guitarras, la segunda tocada por su hermano Ramón de Algeciras, con un bajo Eduardo Gracia y el bongó de Pepe Ébano, en lugar de las tradicionales palmas tocadas en las rumbas. En un principio, el álbum Fuente y Caudal no tuvo mucho éxito comercial, quedando prácticamente descatalogado en pocos meses. Pero Jesús Quintero, su representante en aquel momento, y varios periodistas, y otros periodistas convencieron a la discográfica para que editara Entre dos aguas como single, saliendo a la venta en 1974. Como sencillo, Entre dos aguas vendió más de 300.000 copias y estuvo 22 semanas en los primeros puestos de las listas de venta, siendo single de oro en 1976, favoreciendo que se catapultara la carrera del guitarrista. Tras el éxito del tema como sencillo, la discográfica reeditó el álbum Fuente y Caudal en 1975, se lanzó en formato cassette en el 81 y en formato CD o CD en 1987. Asimismo, el tema fue incluido en varios recopilatorios. Desde sus inicios, Entre dos aguas es considerada una obra maestra del flamenco, siendo el tema más popular y conocido del artista tanto nacional como internacionalmente. No obstante, no fue una canción trabajada con tiempo, sino una improvisación que Paco tuvo que realizar en el momento de la grabación del disco por orden de José Torregrosa, el productor, al considerar que el álbum estaba incompleto. Según parece, Paco se valió de otras referencias para improvisar la canción, como el tema Te estoy llamando locamente, de Las Grecas, y el tema del que Paco es coautor, Caramba, Carambita, de Los Marismeños, siendo de esta última se puede apreciar más claramente la similitud entre ambas. Francisco Sánchez Gómez, nacido en Algeciras, España, el 21 de diciembre de 1947 y quien lamentablemente se nos fue en Playa del Carmen, México, el 25 de febrero del 2014, más conocido como Paco de Lucía, fue un músico y compositor español considerado el mejor guitarrista de flamenco de toda la historia y el más virtuoso del instrumento a nivel mundial. Y cierro con broche de oro mi participación, cierro mi bloque y mi participación de música de España y despidiendo este extraordinario episodio dedicado a selecciones de otras latitudes, con Paco de Lucía y su más grande éxito mundial, Entre Dos Aguas, de 1976. Hasta la próxima y que Dios me los bendiga a todos. Pónchala, Juancho.